Nos vamos rumbo a la voz de Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario y director del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Juan Carlos, ¿cómo va? Buenas tardes. Bien, ¿qué tal, Carlos? Mira, me parece que es interesante comentar un poco este tema de las diputadas de la Nación que se están retractando de su visita al genocida Astiz. Más allá de que sus argumentos son de una impudicia que no se puede creer, porque dicen cosas como que fui engañada por otro diputado, fui estafada por ese otro diputado, yo no le conocía las caras a estos hombres, no sabía quién era Astiz, en fin, intenta salvarse de la crítica de lo propio de sus colegas de la Cámara y de la sociedad. Incluso dice, me voy a sumar al repudio absoluto y voy a votar junto a Unión por la Patria una resolución de repudio, ¿no? Pero más allá de que todo esto es increíble lo que su retractación, creo que lo que vale la pena es pensar por qué tienen esta actitud, ¿no? Yo creo que sienten que hay un rechazo y un repudio muy grande en la gran mayoría de la sociedad e incluso en la Cámara de Diputados de la Nación de todo tipo de bloques, ¿no? O sea que a veces, como hay una ofensiva muy fuerte de reivindicación de los genocidas, particularmente por la vicepresidenta, acompañada por el presidente de la Nación, y hay una reivindicación muy clara de la dictadura, de Videla, de Massera, sin embargo, creo que estas son señales de que existe una fuerte reserva democrática, como mínimo en este punto de los derechos humanos, de la cuestión de la memoria, de la verdad y justicia, en la sociedad y en la propia Cámara de Diputados, ¿no? Por lo tanto, me parece que vale la pena registrar eso también, porque tenemos que registrar los retrocesos que a partir de este gobierno tenemos en esta materia, pero también tenemos que registrar, yo diría, la fuerte reserva de lo que avanzó la sociedad democrática en estos 40 años en esta cuestión, que es lo que motiva estas vergonzosas retractaciones. Bien, los dos matices de la situación, lo increíble de que diputadas de la Nación no supieran a dónde van. ¿Hola? Ni de qué se trata, lo increíble de ese planteo, y por otra parte, lo bueno de que el contexto en que deben desempeñarse las convenza de que tienen que pedir perdón y hacer... Hola, hola. Sí, te estamos escuchando, Juan. Yo no te escucho a vos, suban el volumen, por favor. Dale, no, te decía que interesante los dos matices. Por un lado, lo increíble de la explicación, no sabíamos a quién íbamos a ver, estamos engañadas, no sabíamos quién era Astiz, y lo bueno de que el contexto de la Cámara de Diputados las impulse a pedir disculpas, a decir, no deberíamos haber hecho lo que hicimos, ¿no? Sí, yo creo que, reitero, ¿no? En este tema de los derechos humanos, vos fijate lo que fue el 24 de marzo, ¿no? Que fue devuelto una ratificación de una gran manifestación de la sociedad, yo diría como respuesta a enfrentar esta ofensiva de la ultraderecha genocida, ¿no? O sea que creo que tenemos que rescatar, que valorar eso a los efectos de fortalecerlo y imaginar que podemos articular algo parecido a lo que fue la reacción de la sociedad cuando fue el intento del 2x1, ¿no? Que fue un gran acontecimiento político-cultural. Por eso entiendo que vale la pena que rescatemos esa reserva democrática de la sociedad. Sin lugar a dudas. Gracias, Juan Carlos. Chao, Carlos.